got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. Bienvenidas a La Onda de Caño Roto, al programa Reconociendo el Barrio. Bueno, tenemos aquí, estamos prácticamente en pleno, ha venido Aurelio, sí, hay veces que faltamos, Marga, y nuestro invitado especial, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme a participar el día de hoy. Bueno, le hemos invitado porque se ha hecho parte del barrio con un proyecto que lleva Arquisocial de... Bueno, yo siempre lo he escuchado como disminución del daño, pero dinos un poco. Bueno, un proyecto de proximidad, ¿no? Trabajamos en proximidad en el área de adicciones. Y bueno, podría decirse que una de nuestras primeras misiones es la reducción de daños asociadas al consumo de drogas, ¿no? En el barrio. Muy bien, mira, yo tengo aquí, tenemos un libro muy, muy gordito que se llama Drogas, conocer y prevenir, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Un poco pasado, me imagino, por la foto, un poco pasado de moda. Bueno, hay cosas que continúan siempre en una misma línea también. La edición puede ser antigua, el contenido puede estar... El contenido puede estar muy actualizado todavía, exacto. Bueno, y bueno, queríamos que nos lo actualizases, ¿no? Toda la información, de ese libro. Pero bueno, que queremos saber un poco de qué se trata el proyecto que lleváis, cómo surgió que se empezase a desarrollar aquí. Perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo os encamináis? ¿Cómo dirigirse a vosotros? Bueno, os cuento. Iremos haciendo preguntas. Bueno, ¿de qué se trata? Hecho. Pues bueno, lo que he dicho antes, muchas gracias primero por invitarme a participar. Felicidades por el estudio de radio que tenéis aquí armado en la Asociación de Vecinos La Fraternidad. Bueno, nosotros somos el Servicio de Atención en Proximidad a Personas con Adicciones del Distrito de Latina, particularmente en el barrio de Caño Roto. Llevamos a cabo nuestro servicio. Llevamos un año ya en movimiento, desde el 2 de enero del 2019. La verdad que ha sido un año bien interesante, de ponernos muy al día con el barrio, de conocer, de darnos a conocer. Somos tres profesionales los que formamos el equipo, dos trabajadores sociales y una enfermera, y contamos con un local a pie de calle en la calle José Maurelo número 5, a la vuelta de la calle Marcelino Castillo, frente al Cerro Almodóvar, al parque del Cerro Almodóvar. Bueno, nuestro objetivo principal es intentar trabajar para el barrio interviniendo directamente con los usuarios, consumidores o que hayan pasado por consumo de diferentes sustancias, ¿no? De drogas, particularmente heroína y cocaína, que es una de las problemáticas más graves, pero también alcohol, juego patológico y otras sustancias que puedan interferir en el día a día de las personas, ¿no? Ha sido un año de muchos paseos, continuamos paseando, nuestro trabajo principalmente se encuentra en la calle, porque la particularidad, como bien sabéis, de este barrio es que tiene un acceso muy, muy sencillo, ¿no? Y son muchos los diferentes drogodependientes que se acercan al barrio, pues de diferentes zonas de la capital. Tenemos un acceso de metro y autobuses y cercanía maravilloso, que el transporte público funciona muy bien en Madrid. Y bueno, eso es un pro y un contra también a veces cuando se trata de trabajar en adicciones. Bueno, han sido muchos contactos este año. Estuvimos presentando el informe de 2019 y tuvimos 177 contactos durante el año, y estuvimos trabajando con 57 personas con seguimiento, que supuso un por encima del 33% de los contactos que hicimos. Es un número que nunca va a ser suficiente, pero bueno, se ha podido ir trabajando con algunos perfiles, pues diferentes aspectos que han ido mejorando su día a día, su calidad de vida y su mejora en el consumo o abstinencia en el mismo, que eso a medio plazo, pues creemos que repercute en el barrio. Porque hay que aclarar que vuestro trabajo es, no el vuestro, sino que la asistencia de la gente a vuestros talleres, seguimientos, no como lo llaméis, a vuestra actividad, por parte de los usuarios es voluntaria. Es decir, que no claro. vais obligando a la gente. Exacto. A claro. Ni hay un censo, ni está todo recogido. Exacto. No, no sé. Pues ahora ninguno de los participantes del servicio lo hace de manera obligada. Nosotros, por eso, el trabajo en calle es tan importante. Ahí salimos a contactar a personas que creemos están en consumo o en contacto con consumo directo. A veces es fácil distinguir físicamente, otras veces no es tan sencillo. No todo el mundo está perjudicado físicamente, pero sí que es verdad que uno va entendiendo los recorridos de calle que se hacen habitualmente pues en las diferentes zonas de consumo, puntos calientes, pisos de venta, y entonces a través de esos recorridos que hacemos en calle y esos contactos en dicho elemento, pues nosotros pues paramos a hablar, nos presentamos el servicio, explicamos a qué nos dedicamos, les invitamos a venir al local. Es verdad que nuestra acción muchas veces no empieza con un trabajo respecto a la adicción, sino respecto a lo que hablábamos antes, que es la reducción de daños, ¿no? Buscar cómo mejorar parte de la vida de estas personas, que muchas veces están desligadas del día a día de la sociedad. Muchas, pues por poner ejemplos, se encuentran sin documentación, se encuentran sin hogar, se encuentran sin seguimiento sanitario, y entendemos que para empezar a salir de lo que es una adicción tan fuerte a las drogas, pues es importante normalizar su vida alrededor, de manera que la base, cuando sea estable, la decisión y el trabajo que conlleva la deshabituación del consumo, pues pueda ser efectiva. Entonces, es verdad que ese primer paso a veces va asociado a una necesidad puntual de la persona, que puede ser recuperar una tarjeta sanitaria o volver al seguimiento médico, o puede ir en muchas ocasiones también a una necesidad de empezar a dejar el consumo, y ahí empieza nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos muy de la mano del CAD de Latina y del CAD de Casa de Campo, que son los más cercanos a nuestro distrito, pero dado la heterogeneidad de los perfiles con los que trabajamos y de los diferentes lugares de los que provienen de la ciudad, pues trabajamos con otros centros de atención a las dependencias de Madrid capital, y bueno, hace que el equipo tenga que moverse de manera habitual por muchos lugares de Madrid, ¿no? La proximidad va de la mano a el uso del barrio por parte de los consumidores, no tanto de que vivan en el barrio, ¿no? Que también habrá, pero vamos. Que también los hay, sin ninguna duda. Estamos trabajando con un 30% de nuestros usuarios son pertenecientes al barrio, mientras que el 70% se encuentran empadronados o viviendo de manera habitual fuera del mismo. Eso da una pista, ¿no?, de lo que está pasando aquí. Sí, supongo que sí. Una pista muy clara. ¿Cómo ha evolucionado esto desde que llegasteis hace un año? Bueno. ¿Habéis notado evolución? ¿Está como más o menos como lo encontrasteis? Nosotros lo que sentimos es que la captación cada vez es más sencilla, que el boca a boca dentro de los mismos usuarios de nuestro servicio funciona cada vez mejor, que no nos hace tanta falta salir a buscar a gente, como que la gente ya se acerca directamente al local a buscarnos a nosotros, ¿no? Qué buena noticia. Es importante, sí. Bueno, eso que yo quiero creer que algo bien estaremos haciendo para estas personas, para ayudarles a salir de esta situación, ¿no?, a mejorar su día a día. Porque cuando uno habla bien de un servicio, pues es porque algo te ha beneficiado, ¿no? Intentamos que esos beneficios a estas personas, de una manera u otra, repercutan en el barrio, ¿no? Mejorar sus formas de consumo, los lugares de consumo, que no sean los lugares donde habitualmente se encuentran los menores de edad. a través de los informes que mandamos a Madrid Salud, al Instituto de Adicciones, de manera mensual y anual, dar a conocer aquellos puntos de venta que creemos que son perjudiciales para el día a día del barrio y sobre todo cuando hablamos de menores. Es verdad que nuestro trabajo, bueno, va directo a la persona consumidora, ¿no? Y la problemática de barrio quizá sea un poco más amplia que a lo que podemos nosotros llegar directamente. Ya, bueno. Y los nuestros, digamos, nuestros drogadictos, nuestros vecinos, ¿cómo nuestros vecinos con adicciones? Somos un barrio cosmopolita también, sí. A lo mejor los que vienen solamente a consumir también serían los nuestros, uh-huh. Pero los nuestros, ¿qué tal van? Porque pertenecen a aquella generación tan histórica, digamos, del caño roto más duro de la, uh-huh, época de la heroína, o es otro perfil? Bueno, en su mayoría sí que son un perfil ya de mayor de 50 años, ¿no? Con un consumo que comenzó pues a finales de los 70, los 80, antes que inclusive de que existieran los centros de atención a las dependencias, y es verdad que son unos supervivientes natos que encuentran en el equipo de proximidad ese acompañamiento en ciertas gestiones que hoy en día no pueden llevar a cabo por sí solos, porque quizá física o cognitivamente han perdido ciertas capacidades y no tienen esas herramientas para poder llevar a cabo trámites o visitas al médico o acciones de su día a día que son necesarias para mantenerse fuerte, ¿no? y sano. Son en su mayoría eso, mayores de 50 años, pero también estamos trabajando con chicos de en torno a los 28, 30, entre los 28 y 35 años, que son bastante más jóvenes, ya de la generación del 2000, que nos demuestra que el consumo de drogas y la venta no es algo temporal, que se diera en una época y se parara, sino que la realidad de las adicciones que se mantienen en el tiempo, varían, mutan, por así decir. Quizá el consumo en los 80 o el más problemático iba de la mano de la heroína, y a día de hoy nos encontramos que la cocaína es uno de esos elementos más perjudiciales o más a los que están más acostumbrados nuestros usuarios. Uh-huh. Luego, estas fluctuaciones entre unos tipos de drogas, otro tipo de drogas, ¿qué se produce un poco? ¿Por el aspecto que unos jóvenes ven a los que son los drogadictos de entonces? Por ejemplo, aquí en este barrio nos criamos, uh-huh, viendo a los heroinómanos muy pasados, pinchándose por las esquinas y demás, y eso a lo mejor ha hecho que la gente del barrio queden todavía heroinómanos de esa época, pero que otros no hayan caído en la heroína y a lo mejor han caído en la coca porque parece que hace menos daño. Bueno, no sé, ¿no? A lo mejor sí. Todo el mundo pasa por todas las fases, ¿no? Primero sí, una fase de cocaína o pastillas y luego, Es verdad que hubo un periodo, ¿no? En la final de los 90, en los 2000, donde la heroína bajó muchísimo su consumo, ¿no? Por el miedo, quizá por toda la experiencia vivida por el país tan dura, ¿no? Para tantas familias durante los 80 y 90, que hizo que el temor a la heroína hiciera que hubiera un descenso muy importante en su consumo. Y venía asociado también a alguna enfermedad grave, ¿no? Al SIDA. Bueno, el hecho de la el consumo de los 80, que era más intravenoso, es verdad que el hecho de inyectarse hace que los contagios o adquirir ciertas enfermedades como el VIH, la hepatitis, pues sean más habituales. Yo entiendo que el cambio de consumo se dio más por miedo que por otra cosa, ¿no? Por esa información que teníamos tan fuerte acerca de la heroína. Y la cocaína se ha convertido en el gran ocio de muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Desde edades tempranas se empieza con el consumo en los fines de semana, en diferentes áreas de ocio en las que nos manejamos, y evoluciona, ¿no? Y al final pues uno acaba tirándose a, bueno, tiene una gran capacidad, una gran nivel de adicción, ¿no? La cocaína, y bueno, estas personas pues se cambió el consumo, pero no desapareció tampoco la heroína, ¿no? Tiene gran capacidad de adicción. Uh-huh. Y luego, como consecuencias contra para la salud, que más psicológicas, es mucho más actuar. Claro, el trabajo con el tema de los cocainómanos pues es un trabajo mucho más psiquiátrico. Uh-huh. Los aspectos que tienen para nuestras capacidades neuronales y cognitivas son mucho más nocivos que lo que pudiera ser la heroína, ¿no? Que da un enganche mucho más físico, donde el cuerpo necesitaba de ese consumo, ¿no? La cocaína es más la cabeza lo que hay que trabajar para poder paliar estas necesidades, ¿no? Con las que nos encontramos. De hecho, los tratamientos son diferentes, ¿no? No se trabaja igualmente con una persona adicta a la heroína que con una persona adicta a la cocaína. Existen unos sustitutivos opiáceos para trabajar el tema de la heroína que no existen para la cocaína, ¿no? Donde ya se trabaja más con el tema de las benzodiazepinas y con un seguimiento psicológico más, más de cerca, para trabajar esa fortaleza de la persona a la hora de ir saliendo de esta adicción. De verdad que son variados los aspectos. ¿Y dando un salto se consigue? Se consigue, claro que se consigue. ¿Sí? Sí, sí, se consigue. ¿Una persona puede salir de una adicción como puede ser la de la cocaína? Uh-huh. A ver, toda persona adicta lo es para toda la vida, ¿no? Esto es como el alcohólico, que se dice que el alcohólico es para toda la vida, pues cualquiera de nosotros que hayamos pasado por cualquier tipo de adicción, puedo hablar del tabaco también, ¿no? De diferentes sustancias, eso ya queda ahí, ¿no? Es latente en la persona. Entonces, sí que es posible recuperarse, claro que sí, claro que es posible salir, y son muchísimos los casos exitosos que puede manejar el Ayuntamiento de Madrid, particularmente el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, y que nos podría facilitar en cuanto a casos exitosos, de los que yo desconozco ahora mismo las cifras. Y en mi experiencia personal he visto casos de todo tipo, pero exitosos sin ninguna duda en todo tipo de consumo, desde pastillas antidepresivas hasta cocaína, heroína, alcohol. Sin duda que se puede. Es un trabajo arduo, donde la persona ha de ser fuerte y tener muy claras sus intenciones a la hora de salir de ello, donde las recaídas son habituales, pero no han de ser el punto y final de un tratamiento, ni mucho menos, ¿no? La motivación personal es esencial. Lo que tiene particular nuestro servicio, quizá, es que el perfil de las personas con las que trabajamos carecen de el apoyo social, familiar, muchas veces tan importante en la consecución de salir de una adicción, ¿no? Siempre el contar con un apoyo de amigos o de familia, pues te puede empujar a dar esos pasos de una manera más mejor, ¿no? que se lleve a cabo. Cuando ya trabajas con personas que han perdido por circunstancias, decisiones, por su vida, pues ese contacto con los familiares y amigos, es verdad que trabajas con una persona sin esos anclajes o sin esos soportes que podrían y que ayudan mucho a la hora de salir de ello, ¿no? Uh-huh. Así. Con los números que has dado antes y lo que estamos escuchando y lo que vemos, ¿cómo es posible atender a tanta gente? Porque me parece mucha con los escasos medios humanos de que disponéis. Porque sí, parece una labor ardua, difícil. Pues la mejor manera para llegar al mayor número de personas, sin ninguna duda, es el trabajo en red, ¿no? Para nosotros, el estar en contacto continuo con los centros de atención a las dependencias, con los servicios sociales, con los albergues, con los centros de acogida para personas sin hogar, con las asociaciones de vecinos que tan importantes sois en el día a día del barrio, y con los diferentes recursos que ya participan, creo que ese es una herramienta muy, muy importante para llegar a todos, ¿no? Cierto es que, dado el volumen a día de hoy de personas que hacen uso del barrio para venir a consumir o comprar diferentes sustancias, es un trabajo difícil llegar a todos, ¿no? Yo diría que casi imposible. No, claro. También los horarios, ¿no? No es que hablemos que haya un punto, un horario particular donde la gente se acerca, entonces por ahí digo, venga, salimos a conocernos, ¿no? Es un goteo constante desde las 9:30 de la mañana hasta el día siguiente, exacto. Es que dependiendo de los puntos de venta, ¿no? Los horarios son diferentes, pero es casi 24 horas al día. Por ende, nuestra presencia no es 24 horas al día a día de hoy, que nuestra cabeza no llega a soportar todavía trabajo, sino... Tendréis que descansar. Sí, es importante la información, ¿no? El que la gente conozca que estamos en el barrio. Para mí, cuando damos un folleto a un chico, aunque no responda en ese momento ante nosotros, sé que ya hay una pequeña semilla plantada. Han sido muchos los casos de personas que han tardado un mes, dos meses en acercarse a nosotros y yo ni me acordaba de su cara, ¿no? ¿Y cómo viniste, no? Porque nos disteis un papel. Mira qué bien, macho. Te felicito, ¿no? Qué bien que ha aguantado el folleto en tu bolsillo. Bueno, uno nunca sabe quién es esa persona que está interesada en nuestro servicio, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que jugar. Hay mucha gente que lleva muchos años en consumo y que están conformes con ello, ¿no? Y pueden llevar a cabo su vida con cierta normalidad, algunos con... Bueno, la normalidad a veces como es tan relativa, ¿no? Lo que es normal para unos y para otros. Y otros que por ahí dicen, joder, este chico no me va a hacer ni caso, y resulta que es el justamente el que te dice, che, tengo un problema, ¿no? Y quiero esa ayuda. Hemos dejado folletos a gente que está durmiendo en el parque y se lo dejamos debajo de la almohada, ¿no? Para, yo qué sé, si se levanta, quizá haya suerte y le interese leerlo. Que sepan, ¿no? Que sepan que existe un equipo que va a estar próximo, que no es un servicio como otro donde necesitas la cita previa que se te da al cabo de 3 semanas, que luego tienes que pasar por otra cita que son otras 3 semanas y donde de repente se convierte en muy arduo ese trabajo, ¿no? Sino que saben, que sepan que tienen ese acompañamiento diario, que pueden venir al local, que pueden hablar, que podemos desahogarnos y hablar de cualquier tema, y vamos a poderles acompañar en ese proceso que no es sencillo, pero que no es imposible, ¿no? No es imposible, y tener un equipo profesional cerca pues siempre es interesante, creo yo. Sí, por eso considerábamos tan importante vuestra presencia aquí, porque es imprescindible. Muchas gracias. Y yo una cosa que veo, que estás hablando de servicio de proximidad, de que yo lo que veo es que aquí estáis hablando ahora de recuperar, ¿no? Gente que está pasando por una etapa de adicciones, que se pueda recuperar y convertirse en una persona con una socialización más normal, como dices tú, entre comillas, pero que a lo mejor no es solo ese fin que sería el super guay, ¿no? El que todos deseamos, pero que también el simple hecho de estar acompañando a esta gente a las citas médicas, a que tengan un mínimo de control, no sé si también hacéis o podéis poner en contacto a los servicios médicos normales, no sé si los normales o otros servicios médicos especiales para ellos, eso es la parte que deberían de ver también los otros usuarios, los otros vecinos del barrio, que puedan no necesitar este servicio, pero que todos sí podemos necesitar que el nivel general de salud en el barrio sea mejor. Sin duda, ¿no? Entonces el servicio, supongo que aunque no consiga, o no consiga en todos los casos, la rehabilitación de las personas, el conseguir que su nivel de vida y su salud funcione, pues será fundamental, ¿no? Claro. Que tampoco hay que decirles a todos, es que tienes que ir a desintoxicarte, ¿no? Tú puedes ir y aprovechar todas las posibilidades de salud, ¿no? Que dan estar ya en contacto con los servicios de salud, porque en el fondo es un servicio de salud. Claro. Nosotros, claro, principalmente trabajamos para Madrid Salud, ¿no? Y el objetivo principal es el contactar y trabajar el área sanitaria con estas personas, ¿no? el consumo de drogas lleva a diferentes enfermedades infectocontagiosas por dicho consumo, y una de nuestras prioridades es detectar a aquellas personas que tengan latente algún tipo de estas enfermedades, ¿no? Que al fin y al cabo pueden repercutir justamente, como tú dices, en la vida del barrio. Si uno tiene hepatitis y no lo sabe o no está en tratamiento, pudiendo opacar esta enfermedad, va a hacer que sea un elemento peligroso de contagio para ahora que estamos tan en contagio. Hoy es el día, esto, pues bueno, el hecho para nosotros de ponerles en contacto de vuelta con el sistema normalizado de salud de la ciudad y poder trabajar esa adherencia al tratamiento es esencial en nuestro trabajo, ¿no? Entonces son varias las personas con las que trabajamos la dispensación directa de medicación, gente que está en la calle o que por incapacidades personales a la hora de asumir un tratamiento diario necesitan de nuestro apoyo para llevar a cabo dicho tratamiento, ¿no? Pongamos pastillas antirretrovirales para el VIH, son unas cuantas personas las que vienen a nuestro local a tomarlo de manera presencial para no olvidarse de que tienen que tomarse esa pastilla. Porque en la calle muchas veces es muy difícil llegar. Claro, y cuando estás en situación. Claro, pero también lo hacemos con personas que tienen hogar, que tienen una situación normalizada, pero que sus herramientas ya personales y cognitivas no le permiten o no están sabiendo llevar a cabo esa medicación, ¿no? Ese tratamiento de manera diaria o cotidiana. Entonces, estoy pensando particularmente en un caso, pero es por lo menos el comienzo que hemos retomado ese tratamiento que había olvidado hacía 3 años, lo tenía y lo tiene latente, pues el que cuente con nosotros sabiendo que todos los días por la mañana, a primera hora, entre las 9 y las 10, estamos esperándole para darle su medicación. Queremos conseguir que a medio, corto, medio plazo sea capaz él de llevar a cabo ese tratamiento de manera normalizada, pero a día de hoy no lo estaba consiguiendo, ¿no? Y hay otras personas en situación de calle, justamente, donde nos encargamos de ir a farmacia, les custodiamos la medicación, se las damos de manera diaria, de manera que sus tratamientos estén al día y nadie se las robe, no los pierdan, no los vendan, ¿eh? Todas estas situaciones que si no salen pueden complicar su día a día. Pero el tema sanitario, sin duda, que es un aspecto fundamental. Si la persona no está sana, va a ser muy difícil que podamos trabajar con él otros aspectos, otros objetivos más importantes, ¿no? Les queremos vivos primero y luego a través de ahí continuar trabajando. Bueno, yo lo decía desde el punto de vista este de los otros vecinos que ven también, pues, estos, claro, gilipollas que están aquí. En vez de gastarse el dinero en esto, que los dejen ya, que lo gasten en nosotros. Sí, eso, pero en el fondo, gastárselo en los enfermos de un barrio es gastárselo en el barrio. Totalmente. Yo supongo que a veces la visión que podemos tener desde fuera de un equipo de proximidad puede parecer como medio, no sé, ¿no? Como, ¿y estos a qué se dedican? Y les veo de vez en cuando con la furgoneta y van con este pintas y con este otro, siempre los perfiles menos guapos del barrio. Parece buena gente. Y vienen al local y se juntan y demás, ¿no? A mí un vecino me gritaba hace unos meses, me decía, vosotros me estáis llenando de yonkis el barrio. Y yo me acerqué a él, ¿no? Y le dije, no nos conocemos, ¿no? Digo, mira, Fernando, no sé qué, me presento. Y yo, oye, ¿quieres que te explique exactamente qué estamos trabajando aquí? No, pues vosotros estáis con la metadona, no sé qué. Digo, no, mira, primero no estamos con metadona. Nosotros no dispensamos metadona, no tenemos personal médico, así que no tenemos esa capacidad ni potestad para llevarlo a cabo, pero trabajamos justamente en el área de adicciones y es verdad que puede ser que ahora mismo haya más gente en este punto del barrio, pero trabajamos porque la problemática está de antes, venimos como una pequeña respuesta a una necesidad del barrio. No creo que nuestra presencia ni mucho menos aumente la cantidad de personas que vienen a consumir aquí. Justamente intentamos que a las personas que vienen a consumir aquí nos conozcan, para ir trabajando esos aspectos que mejoren su vida y, a ser posible, comiencen el camino de abandonar esta prisión que son las adicciones a las drogas. ¿Cómo respondió? No, entendió, me agradeció que se lo explicara. Bien. Bajó dos cambios en su exaltación. Entiendo, es que a veces esto es lo más complicado, ¿no? Que las consecuencias del consumo son en muchas ocasiones problemáticas para el barrio, para los vecinos, ¿no? Pues sabemos que un consumo de estupefacientes requiere de un dinero. Muchas veces ese dinero no lo tienen a mano, ¿no? Y han de encontrarlo para mantener ese mono, esa ansiedad, pues abajo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia? Robos en el barrio, ¿no? Tirones de bolso a nuestros vecinos, inseguridad en general, o incluso muchas veces, pues, el encontrarse material, botellas, diferentes tipos de restos de consumo en parques, en zonas comunes, personas consumiendo a la vista de todos, que no es siempre ni mucho menos lo más ameno de ver. Y yo siempre pienso que cuando pensamos en nuestros menores, en nuestros jóvenes, justamente esas son esas cosas que las que queremos evitar que vean. Claro. Aunque sigo, ¿no? Que es mi primera vez en la radio y no sé si tengo que continuar o no, yo hablo mucho. Todas estas problemáticas asociadas al consumo, pues es de manera indirecta lo que queremos también trabajar, ¿no? Que a ser posible este barrio tan bonito y tan lleno de vida pueda mejorar su situación y su realidad diaria. Pues precisamente hilo con esto, porque nos han contado que en ocasiones, aparte de las enfermedades que arrastran el problema de que la gente, no sabemos muy bien si quienes les venden lo que consumen o vecinos muy alterados, les agreden, les maltratan, y de hecho eso también nos preocupa, porque evidentemente nosotros también los queremos vivos. Claro. Es verdad que desestabiliza mucho el día a día de la gente. Cuando tú paseas por el barrio y lo ves y lo sufres, aparte del tema de los robos, que bueno, puedes entender que haya gente que eso no lo quiera tolerar, y hay quien no encuentra otra manera más que la agresividad. Y eso también nos preocupa mucho. Sin duda. Que supongo que os habréis conocido algún caso. Hemos conocido casos de chicos o chicas nuestras que en situación de consumo han sido agredidos y situaciones bastante peliagudas. Bueno, es que son estas consecuencias de las problemáticas que se pueden abrir en los barrios, ¿no? Que al final, supongo, yo también soy vecino de Madrid, y como vecino queremos respuestas cuando planteamos preguntas y problemáticas a nuestros dirigentes y a nuestros gobernantes. Y el tema de las respuestas con respecto a la venta, compra-venta de drogas es lenta, mucho más lenta de la que muchos que consideraríamos efectiva, y supongo que lo más fácil es volcar nuestra ira a veces o nuestra frustración contra la persona que hace uso de nuestro barrio para dicho hecho, ¿no? Que es el tema del consumo. Nunca lo justificaría. Yo soy un tipo que entiende mucho de lo que puede llegar a pensar una persona, y entiendo que las situaciones son a veces límite, pero creo que los vecinos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en cómo llevar a cabo esto en nuestro día a día, ¿no? Que la violencia nunca va a ser una respuesta, y menos contra estas personas que están enfermas, aunque no se hayan hecho previamente algún daño o algún... Queremos creer que son excepciones, también. Sin duda, es cierto. Siempre. Supongo que si no lo fuese, nos lo estaría transmitiendo. No, la habría denunciado ya aquí a los micros. No, sin ninguna duda es una cosa, por lo menos en nuestros participantes del servicio, es una minoría muy grande. Y una pregunta que José nos va a cortar, creo que tardando poco, No, todavía no. El tema de la metadona que has mencionado, tenemos muchas preguntas sobre la efectividad o no, si es útil. Es que nosotros cuando tenemos que intentar ante las administraciones pedir ayuda y hay veces que tampoco tenemos la información. Bueno, ese libro que nos ha traído creo que nos va a poder ayudar a entender. Pero es verdad que hay casi una responsabilidad sobre la gente que se preocupa por estos temas, que dice, pero si es que nosotros no tenemos ni idea, los expertos sabrán si se debe o no derivar a la gente, y es que no sabemos. Cuéntanos sobre la metadona. Bueno, la metadona es un tratamiento, es un sustitutivo opiáceo, es otra sustancia ya química hecha en laboratorio con una pureza alta, que se utiliza para las personas que están en adicción a la heroína, que dejen la heroína y sustituyan su adicción a la heroína por la metadona. Es súper adictiva también, pero como todo tratamiento, si se usa de manera responsable y conforme a lo que los médicos le van indicando para abandonar ese consumo de heroína diario, es un tratamiento muy efectivo, es el más efectivo que existe a día de hoy para el tratamiento de heroína. Muchas veces los miedos que escucho en vecinos e incluso en participantes de mi servicio que le tienen miedo a este tema de la metadona es que el poder de adictivo que tiene preocupa, ¿no? Y luego el mal uso hace que no son pocos los que se hayan muerto por culpa de una sobredosis, ¿no? La sobredosis no viene dada de la metadona, la sobredosis viene dada cuando estás en tratamiento de metadona, pero continúas con un consumo de manera paralela, ¿no? Y entonces eso no va a ser efectivo, va a ser más bien perjudicial para la salud. Es un tratamiento médico, eso se hace sí o sí en los CAT. El médico se va a encargar de entrevistarte, de conocer cómo es tu consumo, y va a ir buscando ese nivel de metadona que haga que tú no necesites ese consumo. A través de ese tratamiento se buscará trabajar luego del decalaje paulatino de dicho nivel de metadona. De manera que con un tratamiento que no son cortos, como he dicho antes, son tratamientos normalmente bastante largos, consigas abandonar también la metadona. Pero son muchos los que de manera normalizada tienen una vida, trabajan, tienen familias y están en tratamiento de metadona. Pero sí es verdad que hay mucho miedo al tema de la metadona. Es que de eso no nos enteramos. Cuando alguien tiene normalizada su vida, lo hemos hablado recientemente, ¿cuánto consumo hay de montones de otras sustancias que ni conocemos algunos de nosotros ni idea? Que se consumen habitualmente y que a lo mejor las está consumiendo cualquiera de nuestros compañeros, amigos, y no te enteras, porque si eso no les lleva a una situación límite. Tal cual. Mira, el hecho... No nos enteramos. Tenemos un chico ahora que justamente está muy, muy negador con el tema de la metadona, ¿no? Y es consumidor de heroína y que ha empezado tratamiento, pero no quiere el tratamiento por metadona, solo quiere alguna pastilla que le ayude con la ansiedad y demás. Y porque su experiencia con la metadona es que ha visto a otros compañeros con metadona estar en una situación muy lamentable, ¿no? E incluso de haber llegado a la muerte, ¿no? Yo lo que le comento es que, claro, cuando uno está en consumo, las personas con las que te juntas normalmente son personas que también están en consumo. Entonces esas personas que estaban en tratamiento de metadona y veías tan fatal, son personas que no están llevando a cabo correctamente dicho tratamiento. Que desliguemos también el mito de la realidad, ¿no? Que es importante que nuestros vecinos tengan acceso a dicho tratamiento, pero como todo tratamiento médico, hemos de usarlo bajo prescripción, ¿no? Con las pautas que nos determinen nuestros... Yo estoy oyendo ahora y digo, claro, todos estos tratamientos parecen muy complicados. Estamos hablando también que es gente que sufre muchos problemas de adicciones, ansiedades y cosas que son las que descontrolan precisamente los comportamientos, ¿no? Entonces, o se hace un seguimiento. Yo lo entendía cuando decías tú y todos hemos oído hablar del proyecto Hombre y estas cosas, y te colocaban una sombra, digamos, o te ponen alguien que te vigila 100% todas las horas, todos los días de la vida, parece que hay más posibilidades. Pero cuando la gente se encuentra sola, cómo se hace todo ese seguimiento y cómo se controla que la gente de verdad se vigile o se... Hombre, muy difícil. Claro, normalmente en esos centros de atención a las dependencias tienes que asistir de manera asidua al centro. Se empieza con el tratamiento de manera diaria, donde tienes que ir a buscar tu bote de metadona, ¿no? En este caso, de manera diaria, y se hacen controles de orina y controles para saber el consumo también que está teniendo, porque unas veces verbalizamos cosas que no son del todo verdad respecto a nuestro consumo. Y en esto de las adicciones, lo del negar la mayor es la más habitual. No, yo no he tocado nada. Y es importante mantener ese control. Es verdad que conforme va avanzando el tratamiento, uno asiste de manera no diaria, sino muchos se van de manera semanal a buscar su tratamiento para la semana. El tratamiento de deshabituación, de desintoxicación y deshabituación no termina en la metadona, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que los participantes de los servicios de los CAT den el paso a ingresarse en algún centro de desintoxicación y deshabituación del consumo, ¿no? Que vendría a ser un poquito más como esto de Proyecto Hombre que tú comentas, que son ya centros donde ya bajo supervisión médica, 15-20 días de desintoxicación pura y dura, con ayuda de medicación, pues de ansiolíticos, tranquilizantes y demás, para ayudar a esa limpieza del cuerpo principal, ¿no? Que es necesaria, esa abstinencia durante 2 semanas mínimo, y luego pasar a esos recursos que tiene la administración de deshabituación, ¿no? Que es lo más importante con las adicciones, es los hábitos que tenemos, ¿no? Podemos desintoxicarnos y no notar que el cuerpo nos lo pide, pero ¿cómo hacemos lo mismo que hacemos todos los días sin ese consumo, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos hay que cambiar? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a ellos? Y para eso están las comunidades terapéuticas, los pisos de reinserción, donde los trabajadores sociales, educadores, psicólogos van trabajando ese día a día con diferentes talleres, con diferentes pautas, para que la persona salga con esa fuerza y esa entereza para enfrentar ese día a día que hasta hace unos meses era su objetivo principal era el consumo. ¿Cómo haces para que tu día a día no tenga nada que ver con el consumo, ¿no? Como esos hábitos, cómo trabajarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estos recursos que son largos también, son tratamientos largos, y para llegar a ellos has de tener una constancia en los CAT. No son tratamientos baratos y tampoco son muchos los que hay públicos. Siempre las plazas son menos que la demanda que existe en estos centros, ¿no? Entonces los meses normalmente está en torno a los 3 meses de lista de espera para poder empezar a ingresar, ¿no? Y ahí es la... Bueno, hay otras cosas médicas pero ahí el equipo de proximidad es donde podemos hacer ese acompañamiento y esa contención y ese trabajo también, que al final... Esperar los 3 meses. Esos 3 meses, ¿cómo los vamos trabajando, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer y esa contención y ese acompañamiento? Creo que también hacemos una labor súper importante. Al final somos casi más psicólogos que enfermeros y trabajadores sociales. Es que sois vosotros o nadie. Claro. Y si alguien tiene intención de participar en esos programas y ve la puerta cerrada, pues es muy posible que se dé la vuelta y a lo mejor no lo vuelva a intentar. Claro. Sin gente como vosotros que les recuerde que dentro de 3 meses... le van a abrir la puerta, es que es fundamental. A mí, yo soy un tipo de los que, bueno, aparte de que es mi trabajo, no voy a echarme piedras sobre el tejado, creo que la recuperación de equipos de calle en el área de adicciones es un elemento muy bueno que se ha llevado a cabo. Ya en 2 años ya, San Blas Canillejas fue el primer equipo, que empezó a finales de 2017, Caño Roto fue el segundo de 2019, y Embajadores ha empezado pues ahora en octubre de 2019. La intención, entiendo que Madrid Salullo entiendo que cree y entiende la idoneidad de estos servicios, y es importante pues eso, estar cercanos de vuelta para que esta problemática no sea una problemática que solo dependa de los CAT, porque muchos son los que no llegan al CAT, por desconocimiento o por falta de ese empuje o ese apoyo que muchas veces es necesario para ese primer paso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Yo no sé si te viene a la cabeza alguna canción. ¿Alguna canción? Sí, como que pudiéramos acabar con una canción. Ay, me encanta, no sé. Me gusta mucho la de Estopa esta con Rosalén, que es muy alegre y que tira para arriba y que no sé. Con Rosalén. Sí. Rosalén, que suelto la S yo ahí de repente de mi estancia en Sudamérica. Y te quería pedir otra cosa. Sí. Soy malísimo para las canciones y nunca me sé los títulos. No, que la cante no. tampoco. Solo tiene que encontrar la cosa. Te quería pedir que nos dijese, porque a lo mejor cualquier persona puede estar escuchando, sí. Y cómo llegar a vosotros, claro, claro. La localización, los horarios, a lo mejor totalmente. Algún número de contacto, totalmente. Algún email. Por otra parte, nos vamos a ir despidiendo. Vale. Me ha encantado. Además, has mostrado una cosa que siempre es difícil, es que detrás de todas estas atenciones estáis atendiendo personas con... Y me ha llamado mucho la atención los miedos, ¿no? Los miedos de las propias personas con adicción, ¿no? A entrar en un tratamiento, porque pueden tener miedo a tener más adicciones o a morir. Y eso da la idea de que detrás hay personas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias. Os dejo... No, yo te voy a dejar deberes. Me has dejado deberes, ¿no? empezamos a hablar, lo que pasa que, claro, ya sabía yo que era muy largo este tema, como para... Hay que empezar a plantear algo sobre las adicciones a las casas de apuestas, de apuestas. Juego patológico. Estos, porque eso ya no es tan físicamente, supongo, pero también es muy dañino. Sí, y un problema importante en el día a día nuestro, ¿no? De nuestros jóvenes. Sí, creo que dame unos meses y el siguiente de trabajo que sea un juego patológico del que podamos hablar, sin ninguna duda. Que seamos fuertes, que la educación en casa es esencial, que las familias tenemos un papel fundamental en para cualquier tipo de adicción. Eso siempre es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que la prevención es donde mejor podemos trabajar todos, en nuestras casas, en nuestros hijos. Es que necesitamos uno sobre prevención. Claro. Y os dejo mi teléfono. Estamos en José Maurelo número 5, esquina Marcelino Castillo, frente al Cerro Parque del Cerro Almodóvar. Nuestro teléfono es el 689-738661 o el 689-462613. Y si quisierais un mail donde escribir, mi nombre y apellido, F de Fernando Recoder, RECODER, @arquisocial.es, como arquitectura social, arquisocial. Y todas las mañanas, a las 9 de la mañana, abrimos el local, de lunes a viernes, y bueno, no es necesaria la cita previa, y ahí estamos a vuestra disposición, vecinos y... con adicciones o sin adicciones. Para hablar siempre hay tiempo. Gracias. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.